casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para la carnavalera. Para las espabiladas. Para las que han subido la cuesta de enero con éxito. Para las becarias que se quedan sin beca. Para las despistadas. Para las escritoras. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí la plantilla al completo tenemos hoy, empezando por mi izquierda, a Lola Bello. Hola. Hola. Feliz año nuevo, que no te habíamos visto. Muchas gracias. Más vale tarde que nunca. Aquí tenemos a Loli Cecilia. Hola. Tenemos también a Sena. Hola, Olita. Muy bien. A Toñi. ¿Cómo Hola. Estás, Toñi? Muy bien, estoy bien. Muy bien. Y a Valle dice, ¿para qué vamos a decir que estamos mal? Porque si no va a estar una quedándose todos los días. Se va a poner una buenas movita, tardes, ¿verdad? Valle. Buenas tardes, Sema. Hola. Y buenas tardes, Lucía, que está aprendiendo a manejar la radio. Nuestra alumna preferida. Bueno, pues ya vamos a empezar con nuestro programa número 159. Parece que fue ayer, ¿eh? Oh. Y El 158, ¿no? Cuando empezamos, parece que fue ayer. Y a contar, como siempre, las cosas de que pasan en Écija. Después tendremos una entrevista muy interesante con Carmen Chacón, que es la secretaria del sindicato Comisiones Obreras para las personas jubiladas y pensionistas. O que se vayan a jubilar. Bueno, para todas. Tenemos también, hablaremos de libros, de cine, de ecología, de frivolidades y de otras noticias. Así que no nos abandonen. Empezamos con lo que ha pasado en Écija en esta semana, que en Écija se presentan muchos libros, ¿eh? Yo sí. Creo que casi todas las semanas hay alguna presentación de algún libro, ¿no? Bueno, pues ¿Tú estuviste en la última presentación, Loli? El de la Galatea no pude. Ah, es verdad. Bueno, empezamos por el de la Galatea. Venga. En la Galatea, un sevillano que se llama Manuel Gigato Rubio presentó un libro que es su primera novela, El secreto de la judería. Y se trata de una novela histórica que se adentra en la Sevilla de Pedro I el Cruel y donde, según el autor, también se habla de la masonería, de la cábala y el tarot. Eso fue el otro viernes, ¿no? El jueves. El jueves. Y el domingo, como anunciábamos aquí en esta emisora y entrevistamos a las protagonistas, Carmen Cabello y Elisa Ana. García Henry presentaron su libro. ¿Cómo se titulaba, Loli? Cosas y casos de una matrona rural. Cosas y casos de una matrona rural. Sí, sí. Me parece que me faltaba. Sí, es así. Lleno al completo, ¿no, Toñi? Con gente hasta afuera. Hasta afuera, de pie. Estaba totalmente abarrotado. ¿Y qué te pareció la presentación? Bien, lo que no me gustó fue... Yo que tengo que decir la parte buena y la parte mala. Eso es así, no me lo puedo callar. Muy bien. Fue la actitud del señor alcalde, que como alcalde que es de todos los exijanos y exijanas, a la vara tantísimo, de una forma ya empalagosa, a la protagonista del libro y ahora a la escritora, a la viada forma, la que había escrito el libro, la había hecho su estructura, todo, no hiciera referencia a ella para nada. Entonces eso en una alcalde que es de todos y de todas, sí, sea más afín a una persona o menos, por educación y por respeto, debería de haber halagado un poquito, haber hecho referencia al trabajo de la escritora. Hombre, es que no cayó, mujer. Vaya, no cayó. Pues si la tenía allí al lado, como iba a caer, cayó. Y guapa es la chiquilla para verla. Sí. Y además me gustó mucho lo que leyó, ¿verdad? Sí. ¿Os gustó? Sí, sí. Mucho. Yo creo que iba a ser una buena escritora, ¿eh? Sí, sí. Hizo una presentación de su libro muy bien, con mucho cariño, y la trayectoria que le había ocurrido y la anécdota sentimental de su tío, o sea, sí, que muy bien, llevado por Fernando Pérez, que también la verdad que fue un presentador estupendo, el conductor del... Tiene ya tabla. Y el acto pues quedó como bonito, muy bien, escueto, no bien, fue demasiado exacto, pesado. No, suficiente. ¿Y de bien, qué va? ¿De qué va este? Porque estamos hablando, pero los que no estábamos allá no sabemos... Bueno, pues bueno, sí, tiene más o menos una dos partes. Primero es una especie de biografía contada y después es una serie, es como una conversación entre la escritora y la protagonista, contando las anécdotas que le ha pasado en los pueblos donde ha estado. Uh-huh. En Villanueva, por ejemplo. Villafranca de Córdoba, ¿no? Villanueva de Córdoba. Ah, Villanueva de Córdoba. Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú lo has leído, Toñi? No, no me ha dado tiempo, estoy leyendo otro y hasta que no termine el otro y me está resultando pesado. Yo es que aunque sea pesado, no me guste, hasta que no llegue al final no empiezo otro. Yo no lo he comprado, pero vamos, a sufrir. Soy para leal. Ser soy leal. Sabia hay que sufrir. Hay que sufrir al libro. Yo me perdí la presentación, que me hubiera encantado estar, pero que, bueno, el libro me lo voy a leer. Además es muy chiquito, es muy chiquito. Sí, está muy bien, está muy bien. Y por lo que Elisa leyó, a mí me parece que debe ser buena escritora, ¿eh? Bueno, pues también este otro acto que no fue tan breve fue la entrega de los premios del patrimonio de los amigos de Écija. Sí, ahí siempre es que la cosa es larga. Se toman su tiempo. Chiquillas, tienen tiempo, tienen muchas cosas que decir, lo van explicando uno por uno y al final son 2 horas y pico. Pues sí, venga, vamos a decir que se han entregado los soles y los diplomas de reconocimiento. Entre ellos, bueno, reconocimiento a las instalaciones de la empresa Dupal en su nueva fase Copapel. Reconocimiento a la yeguada Cárdenas. Reconocimiento, bueno, a un sol a la Consejería de Cultura por la monografía Los Descalzos de Écija. Que hablamos aquí también con uno de los protagonistas, de los autores, que Gerardo García León. Exacto, que lo vimos allí recogiendo el sol. Después, sobre las viviendas unifamiliar, pues hay 2 soles, una a la calle, una vivienda unifamiliar de la calle Paloma y otra de la Plaza San Juan, esquina con la calle Nájera, y otra de una plurifamiliar en la calle Elvira. Y bueno, otro sol de rehabilitación del patrimonio, hubo 2, uno a la Casa Palacio Garcilaso de la Vega y al retablo barroco de San Francisco. Y un reconocimiento muy especial y muy cariñoso, ese sí fue además muy aplaudido por todo el mundo, que es a los molletes Armestos y la Conchi. La Conchi. Exacto, y estaban allí, que por cierto después nos entregaron unos molletitos para que siguiéramos tomándolos en casa. Nos dieron molletes. Estos son los más antiguos que de los caballos y de todo lo que habéis dicho, los más antiguos que hay. Exacto, exacto. Después también un reconocimiento al Casino de Artesanos por su 150 aniversario. Y el reconocimiento al artesano del año, que cada año que se hace, es al señor Rafael Sánchez, una alarife. De momento artesana no hay por ahí ninguna, ¿no? A ver si surge algo. Ahí Enriqueta. Perdona, pero quiero decir que no la han reconocido nunca todavía. Nunca han reconocido. A mí me gustaría que se le reconociera a Enriqueta, que lleva muchos años trabajando como guarnicionera, así que ya sabes, soplale. Esto, pues nada, que llegue a los oídos de amigos de Écija. Bien, el acto estuvo bien. Verá, bien. Es que es muy largo, pero es que lleva todo ese desarrollo. Sí, eran que muchos ya se premios, sabe. Eran muchos premios. Exacto. Muchos premios, ya han reducido. Antes daban todavía más. Creo. No, daban 7 soles. Lo que pasa es que este año han quedado desiertos 2 porque no hay más viviendas unifamiliares o viviendas en eso. Bueno, que bueno, sigan trabajando los amigos de Écija. Muy bien. Y también esta semana empezaron las actividades de carnaval en la calle Arroyo. El domingo actuaron las murgas, las chirigotas que van a actuar y un cuarteto en el Teatro Municipal el próximo día 2 y una que es ilegal, que sí, sí, que es callejera. Que está muy que no bien, se ha apuntado. Por cierto, antes había los ilegales. No se ha apuntado a ningún lado. Y antes había los ilegales. Eso te gusta. Me gusta. Antonio Rivero eran los ilegales. No cantaban. Sí, antes se llamaba, sí. Eran los ilegales. Era, hombre, no cantan, pero se inventó. Los ilegales. Antonio Rivero y Padrino de Miriam, muchos, pero eran ilegales. ¿Sí? Uy. Bueno, yo tengo que decir que ha habido una chirigota de aquí de Écija, Las Primitivas, que se llama, que se han presentado en Córdoba y han pasado la primera fase. Y hoy, mañana, precisamente, van a la segunda fase, en el que está un gran amigo mío, Juanma. Desde aquí le doy fuerza para que, a ver si, y suerte. También sabemos que han participado en el Falla, también han llegado, ¿no? Sí, pero esas las han sido otras. Esas son otras. ¿Cómo se llaman este año? ¿Las Barriguitas? Barriguitas, uno que sí. Se llama Las Barriguitas. Y esto donde, bueno, de los que cantaba mi Paco quedan 3, creo que son. Bueno, vamos. Pues también hay que decir que ha habido una polémica con el cartel del carnaval, porque les han acusado de plagio, porque era... Está calcado de una pintura de un artista que se llama Boss Tilly. Y bueno, ha habido sus más y sus menos, y la verdad que está bonito y que no ha costado nada, porque lo ha hecho un técnico del ayuntamiento. Barato ha sido, desde luego, y tiene mucho colorido. Pero claro, por lo visto ha habido sus cosas porque es un plagio, ¿no? Y no sé, unos dicen que tienen permiso, otros dicen que no. ¿Qué? Pero al final decía que se han quejado, quiero decir, el autor o así. Pero posteriormente yo tengo entendido que han llegado a un acuerdo, que el heredero de el hijo de esta pintora, que es el heredero y el que tiene los derechos de autor, pues creo que ha concedido el permiso a posteriori de la utilización de la obra para este carnaval en concreto. Vamos, eso leí yo en Écija al Día. Bueno, esperemos que esas cosas pues se arreglen bien y que cuando se coja por internet... Que coger las cosas por internet no es tan fácil, ¿eh? Es muy fácil, pero cuidado porque hay unos derechos de autor, aunque sea por internet. Hombre, tú la puedes coger para uso particular tuyo, lo que sea, bien, pero para ya darle una publicidad y demás, me parece... Pues vamos a ir ambientándonos, ¿no? No sin antes decir que hay en El Pelos Tiesos una exposición de José Luis Márquez, que firma como Luis... de fotografía, que puede todo el mundo ver en El Pelos Tiesos. Vamos muy artística, una exposición de fotografía muy artística. Sí, muy artística. Exacto. Pues vamos ambientándonos, Emma. ¿Eh? He pillado un partidito. Pillado un partidito, diminuto, chiquitito, de pocos metros cuadrados. Mientras cambio la almohada, me preparo una ensalada y todo esto mientras cago. No tengo mando a distancia, porque es que no hay distancia de la tele hasta el tresillo. Y en la misma cajonera hay filetes de ternera, petadines y calzoncillos. ¡Oh, my God! Mi camita es de 90 de 90 por 50 y los que la babucha los guardó la placa ducha. Y este año en Navidad, mientras que adornaba el zulo, se nombra que para Belén han quitado al buey, han quitado al mulo, porque con tan poco espacio ya me veía los dos muñecos metidos en el culo. En España hay un cachón que aunque no sea un enano va a ser lo mismo que yo. Habla chapurreado, es verdista, él dijo, y se pone colorado si le pega al botellón. ¡Viene! ¡El Juan Carlos de Borbón! Bueno, pues vamos a poner ya esa entrevista con Carmen Chacón. Como anunciábamos, aquí tenemos hoy en nuestro estudio a Carmen Chacón. Muchas gracias, Carmen Chacón, por venir a nuestros estudios. Gracias a vosotras. Carmen Chacón, como hemos dicho antes, es secretaria general provincial en Sevilla de pensionistas y jubiladas, personas jubiladas, ¿no? Pues repito, muchas gracias porque ha venido a Écija, ha tenido una jornada un poco apretada en la televisión. Esta tarde tiene una charla con vecinos y vecinas de Écija para explicarle un poco este tema tan candente y tan doloroso que tenemos ahora, que es el tema de las pensiones. ¿No te parece, Carmen, que es doloroso? Es doloroso, es sangrante y es uno más de los hachazos que se está dando a la clase trabajadora en las distintas fórmulas que tiene la clase trabajadora. La cobertura de las personas en paro, la sanidad, la educación, la dependencia y ahora personas pensionistas y jubiladas. Explícale un poco a la ciudadanía en qué ha consistido este último atentado al estado de bienestar que ha sido el Real Decreto por el cual las pensiones subieron solamente un 1%. Bueno, el Real Decreto lo que hace es varias cuestiones. Primero, congela. Aprueba una subida, un incremento en las pensiones de un 1% de las pensiones que superan los 1.000 euros mensuales y un 2% a las pensiones que no alcanzan o que llegan justo a 1.000 euros. Bueno, en realidad es, con los cálculos y tal, 1.020 euros. Pero claro, a primero de año, del año 2012... se subieron todas las pensiones un 1%, pero el índice de precio al consumo ha subido un 2,9 de media. Algunas cuestiones han subido hasta el 20%, pero bueno, un 2,9. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya venimos perdiendo de media un 1,9%. Cuando la media de las pensiones en Sevilla, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, está en 730 y tantos euros. No estamos hablando de unas pensiones de 2 ni de 3.000 euros, ni mucho menos. Esa es la media. Y la gran mayoría están por debajo de esa media, ¿no? Hay pensiones, pues, por ejemplo, de mujeres viudas o de personas con alguna discapacidad, que están en 300 y pico euros, ¿vale? Bueno, pues de media esa pérdida supone en torno a 300 euros ya hemos perdido en este año. Dinero que no se va a recuperar. Y lo que hacen es decir que solamente suben eso, pero la complementaria, por eso digo que no se va a recuperar, la otra medida complementaria es, la ley dice hasta ahora que al final del año, en el mes de noviembre, cada año se mira qué es lo que subió la pensión, qué es lo que se ha perdido y se daba una paga o un dinero que era la revalorización de la pensión en función de lo que habíamos perdido. Eso lo anulan. Pero además lo han anulado cuando ya el derecho se había generado. Porque si lo anulan antes, pues también es un hachazo, también es un atraco. Pero encima lo hacen cuando ya se había generado el derecho. Lo hacen a finales de noviembre. Pero hay otra medida más. Hay una ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene un fondo que se va rellenando de dinero en función de que cuando se pagan las pensiones, como las pensiones se pagan con el dinero que cotizan los trabajadores, lo que sobra se mete en ese fondo. Pues para un futuro, para cuando haga falta, para en un momento de problema como puede haber ahora, pero la ley dice que de ese fondo, solo para pensiones, se puede sacar un porcentaje. Modifican la ley. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen que se puede sacar más dinero de ese fondo, pero para pensiones o para... Con lo cual crea además una incertidumbre en pensionistas y en las pagas de jubilación, de decir, bueno, si lo cogen para otra cosa, ¿qué es lo que ocurre? Tampoco tenemos garantizado, digan lo que digan, y aunque lo digan, cada vez que hablan mienten, tampoco tenemos garantizado cuál es el futuro de esas pensiones. Luego, pero es que además, con esas medidas, se cargan la economía de toda la sociedad. Y explico en brevemente por qué. Fundamentalmente porque supone que las pensiones en este país están sosteniendo la economía familiar. Están familias completas, en paro, sin dinero, y tienen que sacar a sus mayores de las residencias para poder vivir con la pensión. Pero es que además, pensionistas, tenemos a hijos, a nietos en casa porque los hijos... La juventud no encuentra trabajo. Más del 50% de las personas jóvenes, y cada vez la edad que dicen que son jóvenes es más mayor, cualquier día a los 50 años vamos a ser colectivo joven, lo estamos manteniendo. Pero es que afecta también a las empresas, porque si tenemos menos dinero, podemos gastar menos dinero. Y afecta al comercio, afecta pues, al automóvil, afecta... a la grande superficie, a la pequeña superficie, al comercio pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. A la economía de este país, porque por desgracia la economía de este país no está basada en grandes empresas. El 95% son pequeñas y medianas empresas y autónomos. Aunque parece a veces que está, o por lo menos los que se llevan el gato al agua son siempre las grandes empresas. Sí, claro, grandes empresas que... Pero está basada, como dices tú, en la pequeña. Claro. Tendría que... Grandes empresas que están en España, pero que se las están llevando, claro, a otros países. ¿Para qué? Para ganar más. O sea, es que el capital, el poder económico no tiene límite. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y así es como se está produciendo esto, ¿no? Es terrible. ¿A quién afecta fundamentalmente? Bueno, pues yo lo tengo que decir muy claro, a las mujeres. Todo esto hachazo. Todo esto atraco a las mujeres, porque al final en el mercado de trabajo las peores remuneraciones, las peores situaciones de puestos de trabajo, de condiciones laborales, fundamentalmente la estaban sufriendo o la están sufriendo las mujeres, pero son las primeras que están cayendo en muchos sitios. Pero es que además los recortes en dependencia a la personas colaboradoras no tituladas, es decir, a las mujeres que cuidan a las personas dependientes en su casa, es que se lo han recortado lo que estaban cobrando. Y lo peor no es solamente lo que estaban cobrando, sino la cotización, es decir, el poder tener un futuro, ya que llevo toda mi vida dedicada a una persona dependiente, por lo menos que tenga una cobertura en mi jubilación o a una edad mayor que llegue, tampoco. O sea, que es que encima está sufriendo. Cuando la sanidad no cubra todo lo que cubría, ¿y quién va a cuidar? ¿La mujer? Es que es una sociedad capitalista, y siempre, es que volvemos hace 30 y 40 años. Es que es muy fuerte, ¿no? Aparte de que aprovechando la llamada crisis, pues están metiendo ideología pura y dura, ¿eh? Lo que están metiendo es ideología. Porque mira, la ley de interrupción del embarazo, esa que quieren modificar, no tiene nada que ver con la economía. Porque los contenidos, no digo ya los medios para la educación, sino los contenidos en la educación. Vamos, la asignatura esta de educación para la ciudadanía era, como han dicho, pernicioso, a lo menos. No, era un adoctrinamiento. Sí. Y lo que están metiendo, ¿no? En fin, o sea, que todo se complementa, por desgracia. Eso es ideología de la derecha pura. Y las modificaciones de la ley del aborto cada vez son más duras. Ya, o sea, vamos, lo quieren abolir totalmente. Exactamente, o sea, exactamente. No, ni que haya supuestos, ni nada. Lo que quieren llegar es a que no... Ya ni siquiera la ley de supuestos, no de plazos, sino de supuestos, ni siquiera esa. Que ya el Constitucional ha dicho que incluso esta última no vulnera la maravillosa Constitución que nos dotamos. Bueno, yo leí, me parece ayer, que el comité ese de bioética, que es un comité consultivo, pero que tiene mucha fuerza, creo que son 11 personas y 7 son antiabortistas, anti muerte digna y anti todo, vamos, y anti la píldora del día después. Vamos, yo quedé horrorizada. Digo, vamos, es que vamos para atrás de los derechos de las mujeres. Están retrocediendo y, como tú dices, eso no es la crisis. Eso no es crisis, eso es ideología. Eso es ideología. Y nos quieren volver a casa, está claro. Y además de cuidadoras. Y sometidas. Y sometidas, está clarísimo. Sí. Está clarísimo. Ahora quieren arreglar eso de el otro atraco, que son las tasas judiciales. Y quieren arreglarlo, porque claro, es que hay mujeres que no están denunciando problemas de acoso, porque si tienen que recurrir, las tasas son impagables. No ya el tema de la multa de tráfico, que efectivamente, no la multa de tráfico, es que incluso el despido, ¿no?, que lo denuncias, que tienes que recurrir, sí, te cuesta más de lo que te pueda dar la indemnización la empresa, y dice, vale, recurre. Sino es que encima este tema del acoso, eso dicen que quieren, que hombre, que se han dado cuenta de pronto de que es que una barbaridad, un país que ha sido pionero, no dado graciosamente por ningún gobierno, sino trabajado. Conseguido por la lucha y por la vida de muchas compañeras y muchos compañeros. Es verdad. Es que no es decir... Es nos dieron un regalo y ahora nos lo quitan. No. Se ha trabajado para conseguirlo. Y muchas personas en el camino. Efectivamente. Qué panorama, ¿no? Bueno. Es un poco desolador, pero bueno, vamos a hablar de alternativas. Desde Exacto. Comisiones Obreras, ¿qué alternativas ves tú para luchar contra esto? Porque lo que está claro es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y hoy también leía que la corrupción peor que hay en España es la corrupción moral de los que son cómplices del saqueo que están haciendo a nuestro estado de bienestar, o de los que son, ¿cómo se dice?, que no actúan. Pasivos. Esa es la peor corrupción a la que nos pueden llevar, ¿no? Que no nos movamos. ¿Qué alternativas tenemos, Carmen? Danos un poco de alegría. Claro que sí, además está en nosotros. Hombre, yo lo primero que digo siempre es que somos más que ellos. Los que tienen el poder económico tienen mucho poder, pero son menos. Nosotros y nosotras somos más, mucho más. Luego, por tanto, uniéndonos, evidentemente podemos conseguir. Pero vamos a ver, hay alternativas económicas, por supuesto. Porque decía alguien que hay que arrimar el hombro. Es que quienes estamos arrimando, no, nos están empujando el hombro. somos los mismos de siempre y las mismas de siempre. Y si fuera cierto eso de que hay que arrimar donde están los hombros de los ricos, luego por tanto un sistema fiscal diferente y que paguen. Es escandaloso que la persona que dijo que había que trabajar más y ganar menos, que está en la cárcel hoy por defraudar, vamos, es que le devolvieron 2.000 euros en la declaración de la renta y era el presidente de la patronal entonces. Bueno, eso es escandaloso. ¿Dónde están los impuestos de las grandes fortunas? Es que han tenido que hacer una amnistía fiscal para que algunos digan que efectivamente tienen dinero guardado. Algunos cuyo nombre está siendo ahora mismo cuestionado como el culpable de la caída de Bankia o copartícipe, no digamos que sea solamente una persona. Y es verdad que está diciendo que es que ha regularizado, que algunos dicen, hemos regularizado y se ha regularizado un porcentaje pequeñísimo de lo que se supone que hay. Vale, pues impuestos para, o sea, proporcionales a lo que realmente se hay en este país. Pero es que además se tiene que tener una banca pública, que además está la base puesta, porque estamos pagando esa deuda que dicen que hay, que yo la considero personalmente deuda ilegítima, porque la deuda es de los bancos mayoritariamente, no es la deuda pública, no es la sanidad ni la educación la que ha causado esa deuda. Bueno, pues los que han creado esa deuda, que se le está financiando con dinero público, pues que lo que se dediquen es a dar créditos a los pequeños empresarios, a las personas autónomas, a las familias, que ese dinero lo rentabilicen para la sociedad, que se lo estamos pagando entre todas nosotras y entre toda la gente que hay en la calle con nuestro, en este caso con nuestros recortes que nos están afectando, no con nuestro dinero, sino ya con los recortes. Hay alternativas y sobre todo la unidad. Sí. Vamos, la unidad, la organización de la sociedad es fundamental. Una pregunta, ahora que estamos hablando del tema Bankia y estas cosas. Las plataformas de jubilados, ¿hay plataformas de jubilados para por el tema de los bonos estos preferentes y tal? Sí. ¿Comisiones Obreras está, o sea, tiene alguna, digamos, información, algún punto de información o algún tipo de ayuda jurídica? Sí. Hay algunas personas de estas afectadas que son personas afiliadas de Comisiones Obreras, porque ahí sí ha caído todo el mundo, ¿no? Efectivamente están organizados como plataforma, pero fundamentalmente lo que tienen asesoramiento es del ámbito que les afecta más como consumidores, que son las organizaciones de consumidores y usuarios, por ejemplo Facua en Andalucía o otro tipo de organizaciones. Evidentemente cuando acuden como persona afiliada de Comisiones Obreras a los servicios jurídicos, pues también se le informa y sobre todo se les deriva. Hay muchos compañeros y compañeras que son trabajadores o que son representantes de trabajadores del ámbito de los bancos, de la banca en general, que también informan y asesoran. Pero para llevar adelante las propias plataformas son a través de los consumidores y usuarios como colectivo. Un tema que también nos interesa mucho, porque en Écija ahí es una de las fuentes de trabajo que tienen las mujeres, es el tema del servicio doméstico. ¿Cómo ves, cómo está la situación de la cotización de las mujeres en la seguridad social, que son sobre todo mujeres? 99,9. ¿No? Al servicio doméstico, del servicio doméstico. Sí, ha habido una reivindicación histórica, una lucha, porque además es muy complicado, o era muy complicado, organizar a estas mujeres. Porque claro, cada uno está en un sitio diferente, ¿no? No es una empresa que tenga... Pero hay una reivindicación, y Comisiones Obreras la ha llevado adelante durante muchos años, de que hubiera una regulación clara de este régimen y que se incorporara al régimen general de la Seguridad Social para tener el mismo tipo de derecho. Se consiguió una ley que, por fin, que regulaba esta situación, y ahora ocurría que la obligación, evidentemente, como en toda empresa, era de la persona que emplea, la empleadora o el empleador, que se llama, un término, en fin, al fin y al cabo, bueno, pues el jefe, de dar de alta a estas personas, a estas mujeres. Y poco a poco ha ido dando resultados. Es verdad que todavía no todo el mundo tiene esa cobertura. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, pues porque se encuentran en una situación muy débil. O sea, una persona que esté trabajando en una casa o en dos casas, si se planta y dice, oye, no, a mí me tienes que dar de alta, pues le pueden decir, pues vete a la calle y te sustituyo, ¿vale? Entonces, claro, encima se culpabiliza a las trabajadoras de ese ámbito de que es que no todo el mundo ha regularizado o no le han regularizado. Y con esa excusa se ha hecho una modificación en la que no se le quita del todo la responsabilidad al empleador o empleadora, pero sí se hace más responsable a la trabajadora de ese ámbito, de, como empleada de hogar, para que sea ella la que, digamos, dinamice su trabajo. Nos parece injusto, nos parece absolutamente injusto. Pero bueno, o sea, lo que proponen es, vamos, creo haber oído que se den de, yo creo que ahí también se podía dar de alta ellas. Sí, pero por ejemplo, las mujeres en el lo que tenemos hasta ahora, que todavía no ha entrado en vigor esta nueva, es que cada casa donde vayan, ellas tengan que ser dadas de alta si están una hora al día, eso como tal. Hay muchas mujeres que están igual en 5 casas diferentes. Quizá no se podía haber hecho algún otro tipo, aunque se integre dentro del régimen general, un tipo de contrato donde ellas se sientan. Porque yo he estado hablando con gente que trabajadora de en las casas y claro, dice, es que nos armamos un lío, porque claro, es uno y luego otro y luego otro y luego le tengo que estar llamando. Claro, la responsabilidad obviamente cae sobre ellas, que eso claro, es lo que me estabas diciendo. Claro. Pero también, claro, tendría que cambiar de alguna forma o haber un tipo de, para que esas mujeres tengan más facilidad a la hora de, claro, lo de los autónomos, que es lo que estamos hablando ahora, darse de alta como autónomos, igual me echáis un poco la bronca. Yo, en determinados casos, sinceramente, creo que hay gente dentro de esto que preferirían, ¿eh? Ser autónomas. Ser autónoma, porque, lo digo para simplificar, sí, todo este lío de contratos aquí, allá. Es que yo, que pasa, soy de Pamplona, he conocido gente con 6 trabajos diferentes. Sí. Sí. Pero quizás en ese contrato de autónoma debería haber una cláusula de alguna manera, porque hay unos baremos fijos de pago, sí, y esas personas, algunas, pues no llegan. Entonces, eso está muy bien, porque sería el camino a lo mejor de que yo digo, pues me hago autónoma y hago mi trabajo en donde sea, pero que también ese impuesto que yo pague por ser autónoma, esa tasa, esté adaptada también a mi trabajo que yo, claro, realizo, ¿no? Claro. Al que no sea como fijo, ¿no? Sí, existe eso así, ¿no? Y otra cosa también quizás es que el empleador o empleadora pudiese desgravarlo de alguna manera como pequeña empresa que sería también, ¿no? Eso no existe, ¿no, Carmen? Eso estaba en esa normativa. Pero no se había una serie de bonificaciones a la persona empleadora. Porque entonces pero eso sí lo quitan. Vale, porque eso sí daría punto también, cuestión, que yo voy a emplear a una persona que viene a casa, después de mi declaración de renta lo pongo, que es un gasto que yo tengo fijo de esa persona, y ahí hay un beneficio porque yo soy empresa también, ¿no? Claro, claro. Que lo que pasa es que cuando eres autónomo lo que contratas es un servicio. Bueno, no es una sería dos cosas persona. Diferentes. Sería diferente. Yo como pequeña empresa doméstica voy a tener una empleada en mi casa. Y otra cosa es, yo como autónoma ofrezco mi trabajo. Efectivamente. Son dos cosas diferentes. Es diferente y sobre todo que como tienes que hacer una... lo autónomo, una facturación y una declaración, en fin, una serie de papeleos que no muchas de estas compañeras pueden hacerlo. Pero además es que haces una facturación y como la persona que te emplee durante una hora de trabajo te diga yo no quiero factura oficial, ¿qué pasa? La pifiamos. Estamos en lo mismo, porque sí, pero imagínate, por ejemplo, vamos, por poner un caso, ¿no? Una persona de una fontanería que es autónomo. Sí. Vas a veces a trabajar a casas que te dicen, no, yo no... Yo sin factura. Sí, además es algo... Bueno, ahora también otra cosa. En estos momentos, con esta subida de IVA tan importante, tan fuerte, mucha gente está trabajando en negro porque no quiere todo eso de los impuestos. O sea que la subida de IVA se está demostrando que está creando trabajo negro y comercio en negro. Efectivamente. O sea que esos beneficios que íbamos a obtener por esta subida de IVA se está demostrando que no es así. Pero sí, es que además eso estaba ya cantado. Es de cajón. Desde el principio. O sea, que se sabía que había estudio económico. Vamos, la economía no es una ciencia muy exacta por lo que se está demostrando, pero había estudios que decían, no, es que si sube el IVA, evidentemente, es que no vamos a cobrar más o no vamos a ingresar más por cuestión de IVA, porque va a haber más trabajo sin... que se haga sin IVA. Yo, volviendo un poquito anterior para no dejar nada en el tintero, que también yo sé que hay muchas empresas que han aprovechado mucho de la ley de esta nueva forma de tener una empleada en casa, porque claro, obviamente creo que debería haber sido eso regulado de alguna forma, porque claro, hay muchísimas empresas que han cogido y no, como vamos, que han hecho una engañufla, que han engañado a personas para que estén con ellos pagándoles una porquería y de esa forma evitan todos los trámites de papeleos, quiero decir, con todo este lío que me estoy metiendo en un jardín. La gente, las empleadas de hogar, yo creo que no han llegado tan siquiera con lo anterior, y ahora mucho menos con esto, a un régimen que les pudiese aportar a ellas unos beneficios y una simplicidad, porque si se busca es la simplicidad de hacerlo, y no se ha llegado a eso. Claro, hemos dado un paso para atrás, pero no sé, yo creo que hace falta trabajar sobre el tema mucho más. Claro, eso es, digamos, la conclusión del tema. Bueno, y después, como estás oyendo ahora últimamente en la calle, que ¿para qué voy a cotizar si cuando llegue no voy a cobrar mi pensión? Sí. Me quedo ese dinero y yo ya me emplearé con ese dinero, pero no se lo voy a dar al Estado. O sea, si me hago mi plan de pensiones propio, que es otra de las cosas que nos está vendiendo el Estado, que nos hagamos planes de pensiones. El Estado, ¿no? Sí, aquí todo privado. Bueno, las grandes empresas. Vale, pero a través de... Que bueno, manejan el Estado. Sí, claro, pero el Estado el gobierno que te está diciendo es que las pensiones están ahí. Bueno, todavía no nos han dicho que está ahí, que se van a caer, pero bueno. Entonces, la gente que va por él. Iniciando el camino. Claro, me estoy planteando hacerme mi propio plan de pensiones. Bien, pero con el dinero que le estoy reembolsando, no le cotizo, me lo quedo. Eso empieza a calar también. Claro. Y otra calada, ya esta es la más difícil que acabo de escuchar, el colectivo que ahora tiene, el grupo de personas que tienen 25 años, dice, bueno, cuando nosotros lleguemos a los 60 y algo, que nos toque la jubilación, pues tendremos que hacer un suicidio colectivo, porque esto es lo que nos va a quedar. Eso es una tragedia escucharlo. Sí. Es una tragedia que gente de tu alrededor con 25, 27 años estén pensando así. Bueno, lo del suicidio colectivo no lo escucha en gente de 40 y tantos años, pero la situación es la misma, porque con 40 y tantos años... Ay, es que ahora, gente con 30 y tantos años, ¿cuánto tiene cotizado? Nada. Nada. Nada. Están estudiando porque los estamos manteniendo. Que estudien, que se preparen, porque es verdad, es la generación más mejor preparada de la época española. En mi generación, con 30 y tantos años, ya empezábamos a ser mayores. Hombre, yo, ahora, perdona, con 14. Ya éramos mayores en nuestra generación. Ya podíamos dejar el colegio y empezar a trabajar. Ya éramos aptas. Efectivamente. Yo no cobro. Si no cambian las cosas, yo estoy segura de que no. Es que sí, había la broma también esa de decir que, como quieren además que la jubilación se compute en función de toda la vida laboral, pues nada, a mí me parece que había alguna viñeta de alguien conocido que coincida la edad de jubilación con la edad de fallecimiento. También, sí, también. Así, a ti lo arreglamos. No, porque además es que hay una cosa muy grave, ¿eh? Es que se dice, hay uno de los argumentos, no solamente de este gobierno, sino del anterior. No nos equivoquemos que aquí las políticas de derecha son políticas de derecha. Aplique quien aplique. Y estaban diciendo, es que, hombre, las pensiones son muy caras, porque como la expectativa de vida ha avanzado tanto, no, mire usted, con las medidas que están tomando con la sanidad, las perspectivas de vida se van a recortar muchísimo. Sí, desde luego. Sí, sí. Vamos a volver no solamente en las coberturas sociales, vamos a volver atrás en todo, ¿eh? Y vamos a podemos volver atrás en esas imágenes que teníamos de los años 50 y de los años 60 en este país, en muchas de las cuestiones. Sí, como claro, esto no lo solucionemos o lo luchemos, porque hay que volver a eso. Es que los recortes en sanidad están siendo tremendos. Y luego la privatización también, bueno, en Madrid, como también se ha hecho aquí en Andalucía, que son también, hay muchos hospitales, 17, que cuento yo en la Junta de Andalucía, en una página oficial he visto 17, que son concertados. Entonces todo esto lleva a que... Con gestión privada. Con gestión privada. Público con gestión privada. Públicos con gestión privada. Y eso no es de ahora de la crisis, viene de antes. Entonces es un cambio total de sistema, creo, el que tenemos que tener ya, porque estamos deseando, porque no puede ser, esto no se puede sostener. Para ir terminando, Carmen, me gustaría que hablaras un poco de la jubilación de las personas del campo, que Écija es una ciudad donde hay muchísimos jornaleros y jornaleras. ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo que ha mejorado o aquí no mejora nada? Vamos a ver, hay una cuestión que cuando, bueno, en el ámbito sindical en el que me he movido, que todavía hasta febrero me muevo, que yo estoy todavía en el Secretariado Confederal de Comisiones Obreras, y hemos tenido que luchar muchas veces, no luchar, explicar muchas veces a compañeros y a compañeras de otras comunidades que no, mire usted, que ahí tenéis un régimen especial agrario que supone que, en fin, que con menos cotización, pues se tiene. Digo, vamos a ver, expliquemos. La cotización cuando uno no trabaja se la paga de su bolsillo. Y la pensión luego, que está en torno a 600 euros, trabaje 20, 30, 40 años, 50, porque hay muchos todavía trabajadores y trabajadoras. Esa modificación todavía no se ha conseguido. Hay que seguir luchando. Actualmente lo que se está reivindicando desde ámbitos políticos y sindicalmente es que, ante la situación que hay, al menos se reduzca el número de peonadas para poder... Esta mañana sí escuché, antes de venirme para Écija, que, hombre, que de las no sé cuántas peonadas que se necesitan, todos lo sabemos, reducirlas a 20. Pero todavía no se habla de cuál es el futuro, ¿no? Porque incluso 20 en muchos pueblos de nuestra Andalucía está complicado. Luego es un sector con muchas dificultades que efectivamente podría ser un... Y de hecho es uno de los sectores productivos de nuestro país que mejor resultado está dando, y que, por tanto, las condiciones de las personas que trabajan ahí, en ese sector, es un objetivo fundamental mejorarla. No puede claro. ser. Sí, no sí, puede ser que se siga porque... Es, vamos prioritario, diría yo, porque, claro, hay una territorio agrario, vamos... Claro, no es que además una fuente de riqueza inmensa. Yo creo que es el único, o si acaso habrá otro más, sector que no está teniendo pérdida en estos años es la exportación alimentaria de España. ¿Y dónde está esa exportación fundamentalmente centrada? En Andalucía. Andalucía, vamos, sin duda. En Andalucía. Y se puede hacer una mejor explotación de del trabajo agrario, mejor gestión y mejor explotación, y por tanto mejores condiciones dignas de empleabilidad para las personas que trabajan en el campo, y por tanto sus propias condiciones para el futuro, que es la jubilación. Y exactamente, ayer nos decían, ¿verdad? Estuvimos en un barrio aquí que Jornalera. Jornalera, decían, si nosotras no queremos subvenciones, nosotras no queremos comprar peonadas, nosotras lo que queremos es trabajar. Trabajar, sí, efectivamente. Porque, efectivamente. Porque había trabajar. Alguna que decía, yo es que no puedo ni comprarlas. O sea, que exacto, es que no tengo exacto. dinero para comprarlas siquiera. Porque se dice, bueno, es que las compras a es que no puedo, por lo tanto, no cobro nada. Exacto. Ni me puedo pagar nada. Eso no es una de las, digámoslo con cariño, tonterías que se dicen desde otras comunidades sí. autónomas, porque es que ha habido mucho fraude, porque es que gente que no ha trabajado en la vida se ha comprado su... Vamos, es que porcentaje de personas... Y además, contrólese el fraude en todos los niveles. Ah, exacto. Exactamente. Así que, porque eso está claro, así que hasta el fraude de los impuestos, ¿a quién controlan? A quien tiene un salario o una pensión, pero a las grandes fortunas... Pero no porque los inspectores no quieran, sino porque no dan abasto, porque es que encima recortan la herramienta que tiene que hacer la que aporte la, el control de la gestión. Sí, queremos sí. control democrático de todo eso. Y como también la democracia se la están cargando. Y que además llegue a las otras comunidades, pero yo también tengo las orejas infladas de oír tonterías de esas y tener que estar defendiendo todo. Y eso es algo, eso es un mensaje que se manda a sabiendas que se está mandando a otras comunidades, seguramente. Bueno, eso es que, ¿para qué no? Como todo lo que están haciendo es cambiando claro. la mentalidad de la gente, porque los funcionarios eran personas malísimas. Yo recuerdo siempre un compañero de Granada que decía, yo me he pasado un montón de años que mi vecino trabajaba en la construcción y yo era funcionario, y todas las mañanas me decía, oh, por lo que tú ganas yo no me levantaría. Dice, y ahora yo soy un privilegiado. ¿Por qué? Pues porque mi compañero, mi vecino que trabajaba en la construcción, que pues ganó tanto está, dinero, que tenían unos salarios, unos ingresos pues muy bueno. respetables, es verdad que es un trabajo duro, yo no voy a poner ese tipo de historia, y que las condiciones de los convenios ha habido que lucharlas muy duramente, pero tenían una remuneración importante, pero ahora ya no tienen ni trabajo ni nada de nada. Bueno, pues los funcionarios son malísimos. Sí, sí. No servíamos, digo yo, porque yo he sido, ahora soy jubilada, sí, pero sí. yo he sido funcionaria. Éramos malísimos. La sanidad pública, por Dios, bueno, la sanidad pública tiene un prestigio internacional, la sanidad pública española. Es que eso, los trabajadores del campo son unos privilegiados en Andalucía, porque están todo el día en el bar y están cobrando. Sí, no trabajan, no, es que dices tú. O sea, que nos van mentalizando en todo para luego meter lo que quieran. Y hombre, la gente tiene miedo, pero la gente no es tonta. Y llega un momento que se están dando cuenta de las mentiras que nos están queriendo meter desde muchos ámbitos políticos. Por supuesto, ahora mismo el gobierno del Partido Popular, pero esto no viene desde hace un año y algo que gobierna el Partido Popular, ¿eh? Esto viene desde muchos más sitios y al final, bueno, pues tendremos que reaccionar con esto y estamos bueno, reaccionando, ¿eh? Hombre, la gente sí. está en la calle hombre. También. Sí. Fíjate, tenemos en la Catedral de Jaén hay un grupo de personas del SAT, ¿no?, que están encerradas. Al menos ayer, no sé cómo está hoy la cosa. Por todas partes, es que también estaba... Granada está llena de basura. Sí. En Sevilla también ha estado un grupo. Los compañeros de Roca. Oye. Que además están haciendo un trabajo, una lucha reivindicativa muy importante. Y fíjate que nos lo escuchamos, ¿eh? Efectivamente. Hasta, exacto. La lucha es muy importante porque ellos no están luchando por tener buenas indemnizaciones en su despido. No, están luchando por mantener los puestos de trabajo con el siguiente argumento. El puesto de trabajo no es mío, lo estoy ocupando yo ahora. Pero el puesto de trabajo tiene que seguir porque después vendrá otra generación y otra generación y otra generación. Y es una industria que da vida, en este caso Alcalá de Guadaira, pero está dando vida a Andalucía, a Sevilla, Andalucía, está manteniendo ahí una industria, porque además es que es una empresa española. Sí, sí. Es que se dice, bueno, hay empresas que deslocalizan, es decir, se lo llevan a otra localidad porque son empresas internacionales, son... No, no, esto es una empresa española que tiene beneficios. Y se quiere ir del país. ¿Eh? Y se quiere ir del país. No, es que ya han abierto fábricas en otro sitio. Bueno, Carmen, bueno, ya se nos agota el tiempo. Decirte que nosotras siempre intentamos traer a nuestro programa mujeres valientes y decididas como tú, luchadoras, tanto del mundo empresarial como cultural y sindicalista, por supuesto. Es la primera vez, creo que es la primera sindicalista. No, tuvimos la chica del SAT. Sí, también. Lola. Sí, me acordaba de Lola. Sí, sí. Y nos llena de orgullo tener ahí una secretaria de provincial aquí, además pensionista. Sí, con un ejemplo ahí un fuerte. Ejemplo para las mujeres. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido. Pues agradecer a vosotras la invitación, porque es que es fundamental. No podemos decir nos jubilamos y nos jubilamos de todo. ¿Cómo va a ser eso si no hace falta seguir luchando? Bueno, nuestra directora también está jubilada, ¿eh? Sí. Y es una chica muy activa. Exacto, exacto. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y mucha suerte, y nos uniremos en la lucha, nos veremos en las barricadas. Sí, verdad. A este paso. A este paso, sí. Muchas gracias. Gracias. Como el otro día anunciábamos, aquí nuestra amiga Toñi ha leído un libro. Sí, señora. Ha leído mucho. Sí, señora. He leído mucho. Qué mala, ¿eh? Es muy mala. Es muy mala. Eso lo hace para que nos animemos y digamos, ¿quién ha leído más? Es verdad, es verdad. Ya nos conocemos y sabemos. Pues sí, he leído un libro que además me ha gustado. Se lee muy fácil. Una lectura, y además está ahora mismo a la orden del día, porque trata de el caso de los niños y niñas, los bebés robados. Oh. Que es de la... Y como ahora se ha muerto la monja que estaba implicada, Sor lástima, María. Sor María, pues aquí también en este libro interviene también una monja, como todo en aquella época. Es un libro que está ambientado en los años 80, en la que una niña de 10 años descubre una fotografía de otra niña, pero claro, allí escondida en lo alto del armario, como los niños son muy curiosos, pues tienen que registrar todo y veían a la madre con esa carpeta, y cuando ella llegaba o llegaba el hermano, pues la cerraba. Entonces la niña, la madre busca a la hija, la encuentra, pero tiene una enfermedad y muere. Entonces la otra adolescente sigue con ella y encuentra a su hermana. Bueno, pero lo has destripado. No, no, no, no, no. Esto está más interesante porque... Ay, no lo he destripado, no lo he destripado. Sí, lo quiero arreglar, pero... Esto es a grosso modo así. Luego... Hay más intriga ahí, porque hay otra cosa que... Vamos, que el contenido es lo interesante, ¿no? Es, efectivamente, trata sobre los... Y es de Clara Sánchez, una, además, bueno, iba a decir paisana, pero no es, es de Guadalajara, le han dado varios premios, vive en Madrid, es decir, es una persona joven, se ve por lo menos en la foto, se ve joven. Le ha dado, en 2010 le dieron el premio Nadal de novela, después le han dado otro premio de que se llama Germán Sánchez Ruiz Pérez en el 2006. Y ha publicado bastantes novelas, ha participado también en un programa de televisión, Qué grande el cine, en fin, que tiene ya un historial. Un recorrido. Estaba bien ese programa. Clara. Era un poco pedante, ¿no? ¿Cuál? Se titula... el programa ese que había de Qué grande es el cine. Uh-huh. Ah, con José Luis García. Sí, sí, bueno, a veces... A mí me gustaba. Sí, ¿eh? Estaba muy bien. Y aprendía muchas cosas. Sí, ¿eh? Sí, muchísimo. Ahora no hay otro programa parecido. Parecido, qué ¿no? pena, ¿verdad? Bueno, está lo de Cayetana, lo de... Sí, sí, versión sí, española. Está bien. Versión española, que también eso está bien. Eso me gusta más, sí. Sí, José porque Luis es más fresco. Cuando empieza a hacer bueno, es que se puede pegar todo es muy largo hablando, vamos. Sí, bueno, que le gustaba mucho escucharse en general a los sí. a los contertulios, le sí. gustaba mucho sí, recrearse sí. y escucharse, sí. pero bueno, la verdad que será interesante, además sí, sabía, sí, sabía, cigarro, sabía mucho. Cigarros todo el rato, con el cigarro en la boca. Sí, sí. Fumado como un carretero. Eso fue antes de la ley antitabaco. Sí. Sí, sí, pero que bueno, pues repito, ya que han terminado de hablar de ella, han seguido por Petenera. Retomamos. Retomamos otra vez de nuevo. El libro se llama Entra en mi vida, de Clara Sánchez. Muy leerlo, bien. Leerlo, que es muy ameno, es muy... Se lee muy fácil, muy fácil. Muy Así bien. Así que... Pues, y además de actualidad, de como actualidad tú dices, total. Y tema... es uno de tantos casos que ha escrito esta mujer, que puede, que hay tantísimos que salen y demás por los medios de comunicación. Pues hablando de cine también, aquí Loli Cecilia ha visto una película. Y Toñi también. Y Toñi también. A ver si coincidís en la crítica. Bueno. ¿Tú la has visto, Lola, El cuerpo? No, no la he visto. Venga. Venga, El cuerpo. A mí, pues me gustó. Es una película de intriga, hecha versión española, totalmente. Entonces, pues... no es de miedo, porque parece que al principio piensas tú que va a ser de miedo. Porque hay por ahí un cuerpo que se lee. Tiene algunos ruidos tiene que te sorprende sí, un poquito, sí, sí, pero sí. ya está. Y un grupo de actores muy bueno. Cuidado, Toñi, a ver si nos destripa. Para mí, que esta es fácil. Exacto, ahora tú la posición. La verdad, yo esperaba, con la publicidad que le han dado, esperaba una mejor película. Y entonces, no, ya desde el principio digo, esto no me gusta. Ah. Y luego, al final, tampoco, porque al final no me enteré. No lo digas, No, no me querés de nada. El final es sorprendente, no te lo esperas ese final. Bueno, ¿eh? Pero que yo no voy a decir el final, pero que ya al principio, cuando ves una película y sí. dices, bueno, ya sabes quién es el asesino. No, no, aquí no lo sabes, ¿eh? Sí, sí, te no, lo no, da no. a entender al principio. No, bueno, al final ves la película y no sabes quién es. Ya, que no la he visto. Pero que al final ves la película y no sabes quién la ha matado. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí, sí. Ya ha dicho que lo han matado. Sí, sí, sí, no, se sabe. Por eso se llama el cuerpo. Es que el cuerpo, ese cuerpo el va cuerpo. Y viene. Si todos los días, si todos los días los tenemos en los medios, echando el cuerpo y el cuerpo. Bueno, pues y... hay que resolverlo, ¿no? Y yo no hay, llevaba años. Lleva aparecido la sesión, hay que resolverlo. Yo llevaba años, yo ya sin ir al cine. Y cuando voy digo, vamos. Vaya por Dios. Bueno, Belén Rueda estará bien porque es buena actriz sí. y además no, es especializado ha. En esta no, en este lo tipo ha, de lo género. Ha. Los actores trabajan bien muy y bien. Las actrices. Y José Coronado, ¿no? Sí, también, José Coronado, también, que siempre ha sido un actor sí. y bastante malo. Y de repente empezó a hacer cosas igual con la edad y la experiencia. Es que puedes llegar que este es como este. El... Oh, no había, a mí es que había momentos en que pensaba, esto que es real, lo está pensando, ¿cómo está? Porque eso no te... Por eso, sí, sí, que entonces, tiene ahí no mucha... Me... Sí, sí, te hace estar en tensión porque no pierdas el hilo. Bueno, os leo lo que dice una crítica de un tal José Manuel Cuellar. Un comienzo prometedor, un desarrollo cansino, de estereotipos trillados y de una narración larga y soporífera para que de repente el final te despierte de un sopapo. Tan bueno que eleva dos puntos toda la película, que pasa de ser... un thriller lineal a un subidón de adrenalina del 10. Oh. O sea que el final es lo mejor. Compensa. Es que no te lo esperas. Me ha gustado final. Esta crítica porque es como, bueno, a ver cómo, por dónde. Porque claro, pero, te dice que primero que no vale nada y luego de repente te dices, bueno, ¿qué será? Sí, una sí, cosa porque, o no. Pero, es que no te lo esperas, de verdad. Pero a mí al final digo, bueno, a que lo cuenta. Está deseando. Que no lo cuento, que no lo cuento. Que le deberíamos mandar a por vasitos de agua. Que nos traiga unos vasitos. Y eso que la hora era para echarse una siesta, pero que no me dormí en toda la película, porque eran las 4 de la tarde y no me dormí y demás. Muy bien, yo que sé. En el cine. Bueno, a lo mejor, la película te hace pensar en esas películas americanas de intriga, de detective, todo eso, y dices, mira, la han hecho aquí. Eso es lo que yo también pensé, mira, se ha hecho aquí, que como tanto cine americano. No, aquí se hacen cosas muy buenas, muy buenas de esos de ese estilo. Anoche vi yo ha aparecido un combate por el Chuck Norris, como sea, que yo no sé decirlo. Por el Chuck Norris. Ah, Chuck Norris. Yo me explico muy bien. No me gusta. Mi niña se ríe cuando dice, bueno, yo te entendemos. Bueno, vamos. Además la tengo grabada yo. Muy bien, ¿te gustó? A mí me encanta, el Chuck Norris me encanta. A mí no. A mí me gusta, pero pasa. A mí me gusta la película. De combate, de tiros, ¿no? De tiros, me gusta. Ay, pues entonces te hubiera gustado la del Tarantino, la del Django desencadenado. Uy, yo tengo la pechada. Sí. Uy, el próximo día hablamos de ella. ¿De cuál yo la voy a ver? Django desencadenado. Vale. ¿Está aquí en Écija? Sí. Bien. Vamos a poner nuestro espacio verde. Bueno, vamos a hablar hoy de un pueblo modelo, pienso yo que es un poco un modelo de lo que puede ser el turismo sostenible y que además tuvimos la suerte el otro día aquí mi amiga Toñi y yo de estar con el alcalde de ese pueblo que se llama Juan Bermúdez y Lola también lo conoce. El pueblo es Conil de la Frontera, un paraíso. Hombre. Un paraíso. ¿Por qué, Lola? Por sus maravillosas playas, por su gente, por su tarde, por sus puestas de sol, por muchas cosas. Sus playas. No hay grandes hoteles a la orilla de la playa. No, menos mal, que no se la han cargado. Es... esta cosa que no pasa en los pueblos de al lado, ¿no? Como en Chiclana, eso que sí, está sí, al lado. Sí, Chiclana, por ejemplo, ya está más turístico en plan de masa. ¿De Huelva o Cádiz? Pero con todo y con eso, han hecho muchas construcciones de casa y tipo así chalés y demás, porque yo iba en los años 80 por ahí, No, iba mucho por allí. Y luego ya dejé de ir y este verano estuve ya. Y entonces me sorprendió porque eso no existía entonces. Hombre, claro, era el pueblo, estaba la playa del pueblo y ahora... Sí, pero por lo menos han respetado un poquito. Sí, pasa como en Zahara, que aunque se ha construido también, pero más de casita, quitando las zonas así de las lanterras, pues... Que si se hace con cabezas, puede perfectamente... Él explicó que se iba desarrollando en forma radial. Claro. Para que los hoteles estuvieran cerca del centro, estuvieran comunicados, no como en otros sitios, ¿no? Que la gente va al hotel y ni ve el pueblo, ni compra, ni nada. Van a los típicos de la pulsera... que están allí todo el día, del hotel a la playa, de la playa al hotel y no van. Entonces, sí. Él explicó que su política era hacer un turismo que beneficiara al pueblo y entonces iba ampliándose alrededor del pueblo. Claro, sí. De hecho, ha hecho una campaña que debíamos de tomar ejemplo de fomento del comercio local, muy interesante. Y después también dice que hay acantilados, sí. Una dehesa también, y hubo una polémica porque querían poner allí molinos eólicos, en el mar, marinos, uh-huh. y decían que destrozaban la fauna. Por lo visto, ahí... Y el impacto visual el impacto también visual, en el mar sí. es tremendo. Yo nunca he visto... Yo no he visto. ¿Existen aquí? ¿O no, yo creo que lo consiguieron que no los pusieran. Allí no hay, yo no he visto no. tampoco. Yo a estaba mí me daría hace poco. Muchísima pena también que el mar, esa visual del horizonte que nos estropease pues sí. también. En el norte sí han puesto, ¿eh? ¿En el mar? Sí, sí, sí. Ah, yo no conozco. Yo Bilbao, sé que conozco. Creo que es. En algún pueblo de Bilbao han puesto, sí. Oh, qué pena. En el mar, sí. Es una energía limpia, renovable. Greenpeace está a favor de los molinos eólicos, pero dicen que, bueno, esta zona, por ejemplo, es la zona de las almadrabas, ¿no? Y viven mucho de la pesca. De y la pesca, claro. Decían que iban a perjudicar. De hecho, tienen unas jornadas gastronómicas que están dedicadas al atún. Qué rico. Y otra a los productos de huerta, porque también tiene buenas huertas. Pues sí, vamos a viajar, vamos a irnos un fin de semana con Il de la Frontera. Venga, vamos. Aquí lo he apuntado para acordarme, pero sí, yo me voy. ¿Podemos a hacer un sorteo entre los oyentes y las personas que nos escuchan o que ellos nos sorteen a nosotras? Sí, tú lo pagas. No, igual hay alguna persona que nos escucha y dice, vamos a sortear entre las muchachas de la radio y vamos a topar con Il. Sí, tomar nota. Bueno. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Esto más que frivolidades es poca vergüenza, ¿no, Toño? Además, que así, y además casado infraganti, ¿cómo se dice? Los dos diputados del PP que los pillaron durante un pleno jugando a la palabrado. Además, con la foto. ¿La palabrado qué juego, eh? De formar palabras, me imagino. Ah, vale, vale. A palabrado, formar palabras. Si fuera anumerados. Anumerados. Una palabra también es como un compromiso. No. Sí. Aquí era jugando a. Ellos a no, la, no tenían sí, ningún compromiso. A la palabra. Compromiso juego de poco. Palabra, exactamente. Uno estaba con la tableta y la otra con el móvil. Y ya está. Bueno, pues le han puesto una multa de 300 euros a estos dos diputados, pobrecitos con 300 euros, con lo que gana. Se van a arruinar. Uno gana, puesto el doble. Como diputado regional, gana 40.048 euros al año, más 2.000 euros que le pagan por asistencia a cada una de las 14 comisiones que componen la Asamblea de Madrid. Ahí te quedas. Bueno, pues cuando los pillaron infragante. Yo me quedaba con la mitad. No, hombre, claro, es que dice que esa es la como se dice, vamos a decirlo, la pena máxima que como régimen interno está aprobado en el PP. Que cuando hace alguno algo, pues le ponen su multa o piden disculpas y ya está todo ya, eso arreglado y solucionado. Y han pedido disculpas. Sí, claro, sí, han pedido disculpas, pero. Ahora 300 euros, ¿eso qué es para los que ganan pues ese no, dinero? Ha pedido disculpas por no poder pagar, que no tiene dinero para pagar las 300.000 sí, los 300 euros. Sí, tiene además dinero, de, es además de las disculpas. Además de las disculpas, la han puesto esto para quedar mejor. Y además es un pleno que estaban aprobando una serie de medidas fiscales que eran para 2013, como era la privatización de la gestión de hospitales, el euro por receta, que ya se han... La han echado para atrás las modificaciones fiscales que permitirán la llegada del Euro Vegas. Con todas. Vamos, que estaban hablando tonterías. Se ve que como no le interesaba mucho, no le afectaba, pues a jugar y a despistarse. Bueno, porque pensaban, como ya está todo dispuesto desde allá arriba, ¿para qué me voy a interesar? Pues me parece muy bien que se haya multado, ¿eh? Claro. Que se reprueben ese tipo de comportamiento. Pero es que 300 euros me parece poco bueno, dinero si ya, pero es la vergüenza, ¿no? Porque claro. Yo te digo una cosa, eso estamos hartos de verlo en televisión, en cualquier, hasta en los pueblos, en todo. ¿sabes? Que la gente a lo menos probablemente no estén jugando a juegos de palabras, pero que da para la ciudadanía, ¿vale? Sí, da muy mala imagen que sí, sí, se estén debatiendo allí los asuntos públicos, o sea, a nivel de comunidad, de pueblo, de lo que sea. Y esté la gente con el móvil allí. O durmiendo. Es que es que durmiendo. O verá. Porque bueno, un comentario pues, puede ser relativo a lo que se está allí tratando. Pero a lo mejor de otra cosa. Pero bueno, sí, eso sí, es más difícil de detectar. Pero por ejemplo, el tema del móvil, yo lo veo horrible, sinceramente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Con él allí, a lo mismo está guaseando con un colega, ¿no? Guasapeando, ¿eh? Que guasapear. Ah, es guasapear. Sí, sí, es guasapear, por lo visto. Por lo ¿está visto admitido ya en la Real Academia? ¿Eh? Está ya admitido en no, el pero nadie se rasga las vestiduras, ¿eh? No, por eso por no. Eso no. Por eso no. Por miembros sí. Exacto. Pero por eso no. Pues sí. La verdad que es más corriente de lo que pensamos, que la gente esté en reuniones y esté con el móvil ahí. Exactamente. Además, cobrando de tu dinero, que es lo peor, porque si es suyo propio, pues mira, me da igual, pero encima de que la mantengamos nosotros, tienes la marinera. Da muy mala imagen, sí, vamos. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a poner una música del año. Del año de la pera. Ser de la abuela. Ser no sé de será de, lo, de mi tiempo. Y eso. Tu retratito lo traigo en mi cartera, donde se guarda el tesoro más querido, y puedo verlo a la hora que yo quiero, aunque tu amor para mí ya esté perdido. No es que te amagues, solamente te lo advierto, que aunque no quieras yo te de seguir mirando, pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto, tu retrato me lo está justificando. Yo te deber y te deber y te deber, aunque te escondas y te apartes de mi vista. Y si yo pierdo mi cartera sin querer, de nueva cuenta te mando un retratista. Buena. Eso es chula. ¿Cuánto eso sabes? Es buenísimo. Esta es de la de Jorge Negrete, Pedro Infante y todas estas canciones. Se llama. Este se llama Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, sí, también. Sí, sí, sí. Eran los preferidos. Sí. Pues ya sabéis. Pedro Infante, este. Tenéis que llevar el retrato en la cartera. El retrato en la cartera. Y si la perdéis, mandáis al retratista. Sí, sí, sí. Eran las bueno canciones preferidas de mi padre. Y esta música además, sonaba. Es que es muy bonita la música mexicana, es muy bonita, ¿eh? A mí me encanta. Las mexicanas. Es muy alegre, sí. Muy alegre, sí, son muy alegres. Pero la letra no tiene desperdicio. Ya lo he dicho. Bueno, llevaba, pues. Llevaba bien en mi retrato, ¿sí? Sí. Bueno, pues vamos con. Ya terminando con otras noticias de una exposición que va a haber en Berlín. Vamos a ir a verla. Claro, sí, eso está ahí en la Luciana. La... Bueno, no tanto, pero se puede, ¿no? Ahora han rebajado el AVE. Llega ahí alguna pero a Berlín vez no hasta llega Berlín desde aquí. A Berlín no llega. Yo tengo no, ganas de montarme no en el AVE. No. Bueno, pues vamos enlazando. Que yo tengo uno ganas de montarme en el AVE. Ahora vale más barato. Todavía no me he montado. Pues ya es más barato. Pues en Berlín van a hacer una exposición de una mujer que se llama Margaret Burke White. Venga. ¿Quién ha visto la exposición? Nadie. Por internet alguna cosa. Hoy preciosas sí, las fotos. Sí. ¿Eh? Se puede una ¿quién para... era esta mujer? Venga. Bueno, esta señora pues es la primera mujer que hizo fotos como reportera de guerra en los frentes bélicos. la primera fotoperiodista que entró en el campo de concentración nazi de Buchenwald, no sé si lo he dicho bien, el primer liberado por los soldados estadounidenses, la primera que recibió permiso para entrar en la URSS de Stalin y moverse con libertad suficiente como para retratar a la madre del dictador, la primera que perteneció a la plantilla de la revista Life, Life, hasta entonces limitada a hombres, y la encargada de hacer fotos, la foto de la portada del primer número, o sea que esta señora fue una pionera, y hablamos del 1904. Nació en el 1904 y murió en el 1971. Que bueno, entonces esta exposición quiere hacer, que se va a hacer una exposición antológica sobre su obra, que se va a exhibir en el Museo Martin Gropius Bau de Berlín hasta el 18 de abril. Y que es una producción ambiciosa en cuyo diseño está implicada la empresa española La Fábrica. Que incluye más de 150 obras, o sea que... Fotografió a Gandhi y dice que sí. Horas antes de morir, ¿no? Sí. Es una foto... ¿Habéis visto la fotografía de Gandhi? No, esa no ha llegado. Pues es preciosa, ¿eh? Tiene unas fotos de verdad bonitas, en blanco y negro. Si alguien la quiere ver, que meta en el Google el nombre, sí. Margaret Burke White, y ahí están las fotos de esta mujer, que no es nada conocida, como suele pasar con las mujeres. Y sin embargo fue una pionera y una buena fotógrafa, ¿eh? Muy buena. Estuvo también, has dicho, en África, en el apartheid. No he llegado todavía a decirlo. Ah. Sí, dilo. Sí, bueno, estuvo allí también fotografiando a la gente del apartheid en África. Y estuvo en la guerra de Corea, ¿no? Dice también que sus fotos tenían tanto poder probatorio de genocidio cometido por los nazis que fueron utilizadas como prueba en los juicios de Nuremberg. Ah, eso es importante, sí. Se utilizó como prueba. Exacto. Sí. Y bueno, mujer impetuosa, decidida, insaciable, deseo de estar donde la historia le está sucediendo, o sea que ella misma afirmaba que... Valiente. Pionera y valiente. Feminista al mismo tiempo, claro. Sí, feminista, sí, también. Lo que dice de su historia, que bueno, se retiró prematuramente porque a partir del 1953, a consecuencia del síndrome de Parkinson, desarrolló una progresiva parálisis. Pasó los últimos años encerrado en su casa y escribió una autobiografía. O sea que murió en el 1971 a la edad de 67 años. Muy joven, sí. Muy joven. Y dice que pasó a apuros económicos. Sí. Después de todo lo sí, famoso. Sí. De todo lo que había trabajado y había hecho y demás. Bueno, pues hablando de fotografía, vamos a recordar que hay un concurso de fotografía que organiza el Centro de la Mujer, el Centro de Información a la Mujer, el Área de la Mujer de... No, el Área de Igualdad, de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Écija. ¿Y cuáles, sabes las bases más o menos? Bueno, el formato la verdad que no me acuerdo exactamente. Está en la página web del Ayuntamiento de Écija, en la página del Centro de la Mujer, que es www.ecija.es. Y bueno, es hasta el 15 de febrero. Tiene el formato que ha tenido en años anteriores, pero es que ahora mismo no me acuerdo, la verdad, de cabeza. Y nada, pues fotografías, hasta tres fotografías relativas al tema de igualdad. Entonces, se va a hacer como el año pasado, que en el acto de la exposición, en el acto de inauguración de la exposición, pues habrá una urna allí para que todo el mundo vote, toda la gente que asista, y de las tres fotografías más que tendrá lugar esa exposición el 4 de marzo, y de esa fotografía más las tres fotografías más votadas, pues ya el jurado decidirá entre esas tres. Así se hizo el año pasado y la verdad que resultó muy bien. ¿Y el premio? Y el premio son 200 euros en material fotográfico que da Juande. Importante que no se premia solo la calidad, ¿no? Sí, se premia la creatividad, la idea, el mensaje, exactamente, eso es lo que... Y bueno, como ya llevamos haciendo, como ya se lleva haciendo desde hace 2 años, después la fotografía ganadora es la que se utiliza en el dístico para las actividades de marzo. Hombre, que también es bonito y es importante, sí, ¿no? Para la gente que... Que gane. Que gane, claro. Claro. Y es hasta el día 20 hasta el día, de febrero. Eso es. Eso. Igual que el concurso de relatos cortos, Victoria Sendón, que también es hasta el día 20 de febrero, que son entre 8 y 12 páginas. Eso es. Y es también dedicado a la igualdad. Y también tiene 300 euros este año, por primera vez se ha dotado con 300 euros. Antes que... se publicaba el libro, pero ahora no se publica, se dan 300 euros. Sí. El que quiera que se publique su libro. Porque, no, no, hay gente sí, que estaría. Se publica su libro. Sí, sí, vamos, y sí, a lo mejor algunos ejemplares igual también se contempla, pero vamos, sobre todo no, se, desde el Consejo de las Mujeres pues se planteó, dado que en los últimos años iba un poco disminuyendo la participación y... Bueno, pues se planteó que había que dotarlo, porque ya la gente que quiere, no sé, que quiere publicar también tiene blogs, tiene internet, ¿no? Que es una herramienta estupenda en ese sentido y que puede llegar a muchísima más gente que con una edición limitada de unos relatos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos planteamos y, bueno, se ha conseguido dotarlo. Yo creo que 300 euros... Está bien. Está bien y... Y a ver si ya tenemos, ya ha habido. Ya se han presentado. Ya se han presentado algunos, que me consta a mí. Entonces verá que. Así que ánimo. Gusta, a mí me gusta la publicación más que el dinero. Bueno. Pero claro. No, pero también se va, verá, que también se van a sacar algunos ejemplares para, verá, que dentro de. Que la publicación tampoco está eliminada totalmente, pero sí a lo mejor algo más simbólico y después la dotación económica que. Que yo creo que es más interesante. También está convocado el Premio a la Igualdad, el que quiera presentar una persona candidata o alguna institución, alguna empresa, también hasta el día 20 de febrero lo puede presentar a través de los méritos de esa persona o de esa institución en un escrito a través del área de políticas de igualdad del ayuntamiento. Sí, presentarlo en registro, lo único que tiene que poner es un nombre y por qué, puede ser desde una persona hasta una institución la que proponga a un candidato o candidata. Y bueno, puede ser tanto un hombre, una mujer, una institución, una empresa, lo que sea. Y bueno, eso sí, que brevemente que diga explique por qué. Y después, bueno, pues ya se decidirá dentro de lo que es el consejo. De las candidaturas presentadas. Bueno, pues vamos a terminar con las convocatorias. Loli, ¿tienes algo por ahí? Bueno, pues estamos en la semana de carnaval, a tope carnaval. Barrios, teatro y desfile. Pues empezamos que el viernes, día 1, pregón a cargo de Guillermo Ruiz Carmona en el teatro a las 8:30, a continuación elección de la reina. El día 2, actuaciones de chiringotas en el teatro a las 8:30. El día 3, elección de los reyes infantiles a las 12 en el teatro. El domingo 3 a las 2 en Puerta Cerrada. El viernes 8, barriada en la Fuensanta a las 9. Y el sábado día 9, pues cabalgata. O sea que... Carnaval, en la calle, carnaval, ya está. Carnaval, y también carnaval. Hay rutas organizadas por turismo para visitar Écija, que también dirigimos a la página web del ayuntamiento, que está la información de visitar Écija en familia. ¿Y sola? Eso, yo soy familia para mí misma solamente, quiero decir, bueno, puedo ir. Bueno, tú puedes ir también, pero han hecho esto para que también se haga en grupo de familia. Bueno, el día 9, está teniendo el 9 aquí el desfile y el día 10 en Cádiz. Bueno, pues ya nos vamos con una musiquita que a mí me encanta, de Rashid Taha, es un argelino, y se la dedicamos a Sarita Nevado, que es una maestra que estuvo aquí en el Colegio Blas Infante y es la que me ha descubierto este músico que yo no conocía, no sé si vosotras lo conocíais, a Rashid Taha, ¿no? No sé. Bueno, puedes escuchar porque es preciosa la música. Y ya nos despedimos. Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra compañía. También. Felices carnavales a todo el mundo. No, muchas gracias, hasta la Emma. Semana que viene. Bueno, pues hasta para la semana que viene. Ya han empezado, el domingo bueno, ya hubo. Ya. Y nada, os esperamos la próxima semana en nuestro programa. Las somos todas. Something tonight.